Tokokine kanefisana bilongo, tokokine kasangana esika, tokokine koleisana, kasi na motema somo ekokikosila teo, ngai petit jeune nakoyebisa yo. Tokokine kosalisana diege, soki likambo ya mpasi ya bisengo, kasi tokobangana, likambo etikala na motema na yo, oyo mobali na yo alingakanga. Ah mama, la moni de ta mariage est comme une somme à l'obateo. Tokokine kajefisana bilongo, tokokine kasangana esika, tokokine koleisana, kasi na motema somo ekokikosila teo. Ngai petit jeune nakoyebisa yo. Tokokine kosalisana diege, soki likambo ya mpasi to ya bisengo, kasi tokobangana, likambo oyo etikala na motema na yo, oyo mobali na yo alingakanga. Ngai nakoyebisa, motema na yo yalikunya. Oluka baninga bakitambo mata nsima osepela. Ngai nakoyebisa, ngai zwani ya pompeli. Nalukaka teleka moke nazwaka ekoki nanga. Ngai nakoyebisa, ngai terese ya monko. Nakufasa na tina mpoja teleka ngai terese longo. Motema na yo alikunya. Oluka baninga bakitambo mata nsima osepela. Ngai nakoyebisa, ngai zwani ya pompeli. Nalukaka teleka moke nazwaka ekoki nanga. Ngai nakoyebisa, ngai terese ya monko. Nakufasa na tina mpoja teleka ngai terese longo.